hacer aquello que pretendía y se encuentra en su agonía, rabiando a más no poder, y como es definitiva su desmoralización, ha mandado al Romulón a tomar la iniciativa. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos importa la OEA? Y a la OEA, compañero, se aparece este muchacho, ardiéndole el carapacho por el fuego guerrillero, y dice este miserable que allá la revolución es una conspiración de la que Cuba es culpable. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos importa la OEA? Dentro de aquella escena, todo títere lacayo le echa a Cuba con el rayo, y la OEA nos condena, pero que sepa la OEA que a Cuba no la lastima, que Cuba está por encima de la OEA y de quien sea. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Que nos